Gusto de saludarle nuevamente. Sí, ya estamos por este lado hasta las 14 horas con música, comentarios, algunos pelambrillos quizás, en fin, para pasar una hora por lo menos de, espero yo, un grato momento junto al folclore. No se olvide que nos puede sintonizar en www.espaciosfm.cl. Sí, y estamos desde Pedro del Río, Sañarto, aquí en Concepción, al mundo. Un abrazo para todos los amigos y amigos que normalmente están en sintonía, desde el norte a lo más profundo del sur de nuestro Chile, en Argentina, en Francia, en Suecia. Entonces, para todos ellos, un abrazo grandote, grandote, grandote. Y les quiero contar así al pasar que estoy rematando una muy buena semana. Una muy buena semana y espero que no se corte el hilito, que siga todo así. Estoy trabajando con mi grupo de folclore, de canto y guitarra, contratado por la Municipalidad de Concepción. El grupo de apoyo al discapacitado sigue funcionando muy bien. Tuvimos nuestra primera once campesina el viernes recién pasado. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Bueno, mi hija encontró pega, aunque sea un reemplazo, pero encontró pega, y ese es el primer punto de partida. Es un trabajo, un reemplazo de prenatal, pero después viene el postnatal y a lo mejor puede ser el postergado, entonces por lo menos tiene que darse vuelta mientras encuentra otra cosa más fija, más mejor, dijo el guaso. Así es que contento y agradado, quiero contarles, oiga, en esta vuelta, porque me he estado cachiporreando, que estuve en el séptimo seminario de cultura tradicional, vacaciones junto al folclore allá en Puerto Montt. Así que me han estado preguntando cómo lo hacen, cómo deben hacerlo y cómo juntar plata. Perdón. De eso le voy a contar después del primer tema musical. Hoy día vamos a estar con Chile Wendelebu. Vamos a la música. Tuvo esa cueca, le gustó, espero que sí. Bueno, yo tengo otra versión que interpreto con el grupo Los de la Huella, pero eso es lo lindo del folclore. No hay nada que sea igual, sobre todo cuando van cambiando de repente los informantes. Le estaba contando yo de lo que me han preguntado del séptimo seminario de cultura tradicional. Oiga, y no lo podían creer cuando les contaba que estábamos en un resort, ya, con piscina temperada, en cabaña, Pero bueno, eso fue lo que nos ocurrió este año. Esperamos que el próximo año sea igual o mejor. Lo hicimos este año el 25, 26, 27 de enero. El conjunto de proyección folclórica Brote de Ángel Mo, la Corporación Cultural Municipal de Puerto Montt, por supuesto, y bajo la batuta de Freddy y Ronnie Loaiza. Lo pasamos muy bien, anduvimos un buen resto por ahí. Estuvimos en el Manzano, oiga. La naturaleza y cultura auténtica junto al mar, dice el tríptico que tengo aquí a mi lado. Participar en la fiesta religiosa del Cabildo que la comunidad hace el 3 de febrero de cada año en honor a la Virgen del Carmen, y donde además de la procesión se contempla una cena especial donde se comparte con la comunidad. Trekking alrededor de la isla El Manzano, que hipnotiza por su intenso verde patagónico y por sus playas naturales. Recorrer el borde costero por un camino que une el bosque cordillerano de los Andes con sus alerzales milenarios y el mar, admirando la belleza virgen del paisaje. Visitar el corral de pesca del sector de Quiebraola. Navegar con los pescadores para conocer las loberías y las aves de la isla Lilihuapi. Compartir con la familia del lugar y vivir junto a ella la experiencia de la pesca artesanal y la recolección de orilla que son parte de su identidad. Aprender a pescar y a mariscar. Son cosas de la que se pueden hacer allá en la caleta El Manzano. Ay, señor por Dios, dice aquí. Fiesta costumbrista del Manzano, organizada por la agrupación de feriantes costumbristas del sector de El Manzano. Ofrece comidas típicas a precios que van desde los 500 a los 4.000 por persona. Curanto en hoyo, oiga, lo probamos, está, pero es chuparse los bigotes. Empanadas también las comimos, merluza frita también la probamos, cazuela de campo, ricos pasteles y postres dulces, todo hecho con los productos frescos y cultivados en la misma caleta. Los fines de semana tocan grupos folclóricos locales que amenizan el lugar con su música y actividades de entretención para los niños, como carrera de ensacado y tiradura de la cuerda. ¿Dónde eso? En la multicancha techada del Manzano, administrada por los feriantes costumbristas de este sector. Kilómetro 82 desde Puerto Montt, entrando por la ruta 7 al ingresar por el camino hacia la caleta y llegando al mar. Se debe doblar a la derecha, si no va a partir para el otro lado y ahí no cunde. Desde las 9 hasta las 0 horas todos los días. Mayor información del programa diario, hay un teléfono. Es de la fiesta costumbrista del Manzano del 2 al 31 de enero. En Punta Quillón, oiga, conocí yo un artesano que vivía en Punta Quillón. No andaba en muy buenas condiciones atmosféricas, andaba en la pelota, pero conversamos harto. Ya conversamos harto con este ciudadano que me decía que tenía unos lindos cuestiones. ¿Pero qué cuestiones? Pues le decía, esas cuestiones de esa calle ahí. Y me mostraba los botes y los barcos. Entonces, interesante. Además, en esta oportunidad donde estuvimos nosotros trabajando, laburando, se hizo entrega de la certificación en Caleta El Manzano de los certificados, reitero, de participación de los alumnos a este séptimo seminario de cultura tradicional. Fuera de eso nos tocó actuar, así que cantamos, bailamos, oiga que lo pasamos mal, ni le cuento. Así que ya saben, amiga, fíjense que este año, les reitero, salió por 70.000 pesos la matrícula, pero eso significa tener derecho a los talleres que se realizaron en esta oportunidad en el museo, ahí en Puerto Montt, cerquita al lado prácticamente del terminal de buses. Almorzamos, le cuento, en la mejor picada de Puerto Montt. Cenamos en la misma picada. Ay, qué cosa. Tuvimos la suerte de cantar ahí, porque hay gente que llega a cantar y había un dúo en guitarra y acordeón piano. Así que un repente me dijeron, Omar, anda a cantar. Y yo, como soy tan rogá, salí al tiro me acompañó el amigo en el acordeón y yo le dije, voy a tocar en mi no, ese grupo de toque nomás, yo lo persigo. Oye, buena la baila del ciego que estaba acompañándome en un acordeón. Bailamos unas cuequitas, en fin, lo pasamos divino. Y junto con eso, por supuesto, tuvimos las clases correspondientes. Claro, que tuvimos clase con el docente Ramón Garay Chamorro y su señora María Angélica Soto Moya. Ya, yo que hice otra cosita por ahí. Y además tuvimos al docente Rubén Pinchulés, que llegó desde Argentina, acompañado de su señora también, docente, una bailarina, más una alumna aventajada de los cursos que él practica allá. Y también, por supuesto, Freddy Loaiza, que también hizo el taller correspondiente. Entonces, desde ya le estamos haciendo el réclame correspondiente y haciendo memoria de las cosillas pasadas muy buenas en este encuentro, taller, seminario de folclore, donde hay que puro estar. Vaya juntando, da 10 luquitas que junte mensual desde ahora hasta diciembre y lo vamos a pasar tiquitaca. Saludo a Lucila, que está en sintonía, por supuesto, todos los domingos en sintonía, y ahora más, un gran abrazo para ella. Estuvimos cantando el viernes juntos, la Lucila y yo, en la once campesina del Grupo de Apoyo al Discapacitado. Y no nos salió tan mal como aire, así que apuro seguir nomás trabajando, porque de repente usted se va a venir, se va acá, dijo, y vamos a cantar aquí. A ver si podemos invitar a nuestra amiga, a la Lucía, para reconformar las Lulú del Negro. Lucía y Lucila, o Lucila y Lucía, ¿ya? Y el negro más que así me dice, no sé por qué. Así es que apuro ponerse nomás a tocar y cantar, y a ver si ganamos contrato para ir a la televisión y todas esas cosas. Recibí una invitación de Neuquén, que más adelante les voy a contar, de un centro cultural ahí en Neuquén. Vamos a ver qué pasa más adelante. Vamos a la música y seguimos conversando. Estamos en la parrilla musical con los amigos de Chillehuén de Lebu, dirigido por Víctor, sí, pues, nuestro gran amigo que lleva casi 100 años igual que yo en esto del folclore. Importante destacar que el grupo Chillehuén ha estado en los mejores escenarios del país y, por supuesto, en la capital del folclore, que no es esa que se ve en televisión, sino que es San Bernardo. y esperando también, haciendo un llamado para que nunca entre la televisión a San Bernardo. Una vez que entra a la televisión, a estos eventos, se pierde el folclore, se pierde el norte, y se dan caso como los de Olmué, se dan caso como los de Viña, en que el pariente pobre pasa a ser el folclore. Así que ya lo saben, amigas y amigos, a seguir juntando billetito para que el próximo año, en enero, fines de enero, principio de febrero, a lo mejor nos vamos a Puerto Montt al octavo seminario de folclore que allí se realiza. Quiero contarles además que tengo por aquí una invitación. La vamos a leer al tiro. Dice lo siguiente: lanzamiento de talleres laborales 2019. Álvaro Tibera, alcalde de Concepción y Consejo Municipal, le saludan cordialmente y tienen el agrado de invitar a usted al lanzamiento de los talleres laborales 2019. La actividad se realizará el miércoles 17 a las 17 horas en el Gimnasio Municipal de Concepción, ubicado en la Avenida General Bonilla sin número, costado Estadio Alcaldesa Esther Roa Rebolledo. Agradeceremos contar con su presencia, la que sin duda dará mayor realce a este evento. Ya lo saben, amigos, va a ser la presentación de las monitoras y este servidor, que es el bendito. Soy el único monitor varón que hay en este grupo de eximias damas que hacen de tuitito. Más de 230, si la memoria no me engaña, talleres hay en la comuna. Más de 230, de los cuales yo tengo el honor y el gusto de dirigir a 7 que hacen folclore y guitarra y canto. Y luego, a lo mejor, también un poquitín de teatro aplicado al folclore. ¿Cómo le andaría con un buen salpicón, oiga? Un salpicón, por ejemplo, de cuscús y salmón con menta y alcaparra. Ya se nos va a empezar a hacer agua a la boca. A Danilo va a tener que ir a pegarle la pera a tu mamá. No te va a quedar 8. Así que se prepare nomás la Elvira, porque la van a ir a ver. Dice Danilo que de aquí se va corriendo. Ingredientes para este salpicón de cuscús. Para 6 o 8 personas. 16 tomates cherry en mitades, sal y pimienta. Una taza y 2 cucharadas de aceite de oliva. Un tercio de taza de hojitas de menta fresca. 1 1/2 cucharada de alcaparra, de esa rica y bien estilada. 1/4 de taza, más o menos 60 miligramos de jugo de limón. Esos son como 3 limones de esos jugosos. 1 taza de cuscús. 1 taza de agua hirviendo. Si tiene palmito, póngale palmito en rodajas finas. Unos 3 palmitos. Unos 200 gramos de salmón ahumado, mejor, ¿ya? En trocito, 8 aceitunas, por lo menos, sin carozo, por supuesto. Y en tiritas finas la aceituna. 1 1/2 taza de rúcula, si es que tiene, lavada y picada. ¿Le gusta la rúcula? De repente tiene un saborcillo medio amargón, pero es muy buena, hace muy bien. Precalentar el horno a temperatura media. En una lata de horno coloque los tomates cherry con el lado del corte hacia arriba. Sazone con sal y pimienta. Vierta 2 cucharadas de aceite sobre los tomates y hornee más o menos 15 minutos o hasta que estén asaditos. Retire del horno, deje enfriar y reserve. En la procesadora coloque la menta, la alcaparra, el jugo de limón. Procese hasta que la mezcla tenga una consistencia homogénea. Vierta de a poco el resto del aceite y con el motor funcionando. Sazone con sal y pimienta a su gusto, deje a un lado. En un bol grande o ensaladera coloque el cuscús con el agua hirviendo según las instrucciones del envase que lleve el cuscús. Deje reposar hasta que el cuscús absorba todo el líquido. Esponje con un tenedor y deje enfriar. Agregue, si es que tiene, los palmitos, si no, el salmón, la aceituna, la rúcula y tomates asados. Mezcle y vierte el aliño de menta preparado. Revuelva y sirva. ¡Qué cochinada rica! Bueno, esas cosillas y otras más vamos a estar hoy día conversando con usted. Un saludo a Santiago, a Verónica Rubilar, que está en sintonía. Y qué bueno que ha llegado, comadre. Y por supuesto, que esté todos los domingos que pueda en sintonía. De nada, pues Lucila, de nada. Me está dando la gracia porque la nombré, ¿no? Si ya es una artistaza, ¿sí? El que la conoce sabe que es buena para la guitarra, buena para bailar y buena para cantar cueca. Importante lo que hacemos nosotros, los que difundimos nuestro folclore. Importante porque si no estamos nosotros, ¿quién? Y cuando digo nosotros, me estoy refiriendo a la montonera de mujeres y hombres que hacemos folclore y que aún así somos muy pocos. Winoy, Fenjay, Takukuyen, Kiyen, Tipantil. Así como amanece hoy, así será el mes. Tal como el primer mes, así será el año. Una reflexión que hacen nuestros mapuche. Es una fórmula nativa muy antigua que ha pasado a la tradición campesina de Chile. Descansa en el principio, el primer movimiento, la primera nota marca y condiciona todas las que siguen. ¿Sí? Ojalá que tu mes y tu año sea feliz, le dicen de repente al sol o algo a uno por primera vez después del año nuevo. Sin abrazo a lo mejor. Pero escuche, ojalá que tu mes y tu año sea feliz. Qué bonito, ¿no? Qué lindo. Amuyumai, Petutaña Humón, Fenjechi, Aftumakei, Conweshakekelu, Niu. Vamos pues, antes que venga el alba, y así nos admiraremos de todas las cosas. Esa es una parte de una antigua canción mapuche. No es una mapuchina, es una canción mapuche. Mapuchina se le llama cuando un chileno, un americano, el que sea, mezcla los sonidos de mapuche e interpreta alguna canción. Sería una mapuchina. Pero lo que cantan ellos es en central. Por ejemplo, Amuleayut cantuliayu ayundomo, Amuleayut cantuliayu ayundomo, Tiesiweneu tiesilemoneu nien tañicos quillarrayen, Tiesiweneu tiesilemoneu nien tañicos quillarrayen. Algún día se la voy a traducir, ¿eh? Esa es una canción mapuche, ¿sí? Hecha por ellos e interpretada en esta ocasión por mí sin ningún acompañamiento. Cuando la canto a veces me hago acompañar de un pichiculturo y también de cascahuilla. Kiñemiemundungu temlei newen. Donde se da una sola cosa, hay fuerza. Interesante, ¿no le parece? ¿Sí? Son parte de la vida cotidiana del pueblo mapuche y que de repente salen a la luz a través de algún coloquio, a través de alguna enseñanza, a través de algún libro. Y que yo de repente descubro o redescubro y lo traigo para hacerlo para ustedes. Vamos a la música y seguimos conversando cuando ya son las 13:26. Y el lebu está nevando. Mi vida. ¿Le gustó? Espero que sí. En Arauco está lloviendo, pero en Lebu está nevando. Oiga, sí, pues un acontecimiento eso. Creo que ha ocurrido dos o tres veces en la historia de Lebu que haya caído nieve, ¿ya? Pero realmente un acontecimiento en esa ciudad de los vientos. Porque, oiga, cuando le da la ventolera, le da nomás, pues. Y viento hay todo el día y todos los días del año. Con excepción cuando yo he viajado con algunos grupos de aquí de Concepción a pasar un día agradable. Y por supuesto, lo hemos pasado bien y nos ha tocado un lindo sol y sin viento. Ya lo saben ya, amigas y amigos. A propósito de eso, si quiere pasear este año con la Municipalidad de Concepción, a los grupos de Concepción, manden sus cartas y esperen a que les den alguna noticia al respecto. Sí, sí, pues. Saludo para Cecilia Cortés Villanueva, por allá por el sur, que está en sintonía. Saludo a Margarita, que está aquí en sintonía. Margarita Cañuta, obvio. Ahí yo le digo Margarita, no más, sí, amiga mía. Y también, por supuesto, a la Nanita, sí. Un abrazo para ambas, que son fieles compañeras de la radio y que se levantan en la mañana, prenden la radio y no la apagan más, de lunes a lunes. Así que un abrazo para ellas. Un abrazo, un besote, porque las queremos mucho aquí. Y esperando que empiecen la lluvia de repente para que nos dejen caer algunas sopaipillas por este programa. ¿Cierto, Margarita? Claro, sí, hay que hacerle reclame de guaso ya para que se den las cosas. Ah, oiga, un aviso, un comercial de mi amiga Ingrid Silva. Mi amiga Ingrid Silva vende mermelada casera de ciruela. El frasco de medio kilo en 2.500 pesos. 2.500 pesos a la una. 2.500 pesos a las dos. Sí, ¿y cómo la puede ubicar? Busquen el Facebook, dijo el guaso, Ingrid Silva. Y se pone en contacto con ella. Tiene una mano, oiga, para cocinar que ni le cuento. Ella también es parte de las monitoras que hacen repostería en la Casa de los Talleres Laborales de la Municipalidad de Concepción. Ya lo sabe, ya le di el recado. Hoy día está de cumpleaños mi amigo el Mauri, Mauricio Mellado, así que un abrazo, Mauricio, para ti, que sea mucho más en compañía de tus tres mujeres y tu cabro chico, ¿eh? Tan mujeriego que haya salido este cabro, por Dios, no sé a quién. Un abrazo, Mauri, un abrazo y disfruta este día. Y el recado, pues yo sé que estás en sintonía. Si ves a tu suegro hoy día, que deberá ir a pegar en la pera, porque si es tu cumpleaños, dile que estamos ensayando los días miércoles y dale mi teléfono para que se comunique conmigo. Eso. Pasado el aviso correspondiente, porque toda esta media hora que nos queda son dedicadas a Mauricio Mellado, que está de cumpleaños día. No vamos a decir cuánto es, si no se va a poner a llorar. Ya. Y por supuesto, un saludo a la mamita, que lo tuvo y lo mantuvo. Sí. A la Erika, claro. A la Erika, que es una gran amiga mía también y que puede hacer que esté en sintonía hoy día, y le damos un saludo grandote. Vamos a la música y seguimos conversando. Estás en la compañía musical de Espacios FM. Una de la tarde. Continuamos con 35 minutos. Víctor Aranda Geldres es el director del grupo Chillehuén de Lebu. Oiga, usted sabe que en mi programa yo hablo de todo un poquito porque de repente es necesario hacerlo. ¿Hasta cuándo? Los parlamentarios, otra más, reciben 193 mil pesos por el desgaste de su auto. Por el desgaste de su auto. De repente van a sacar no sé qué ley por el desgaste del traste, ya que pasan sentados harto rato ahí en el hemiciclo. Disculpen, pero es que esto no tiene nombre. No me enoja, no me da rabia, me empelota. ¿Qué quiere que le diga? ¿Ya? ¿Cómo va a ser tan necesario seguirnos esquismando y no se preocupen de las cosas que se tienen que preocupar? Claro, ahora ya lo hacen público, ya no tienen ni para qué fondearlo, pues están acostumbrados a hacer lo que quieren. Entonces mi repudio, no serviría de mucho, pero el derecho a pataleo todavía no lo condenan en Chile. ¿Y los jubilados qué? Los pobres viejos que reciben menos de 100 lucas, 100 a todo reventar, 110 a todo reventar, no hay para ello. 193 mil pesos por el desgaste de su auto. 193 lucas por el desgaste de la... No, son muy fresco. Bueno, pero viva Chile, merda. Sí, pues. Estamos en Chile, entonces hay que hacer algo, no se me ocurre. Creo que es importante decirle a nuestros diputados, a nuestros senadores de nuestras jurisdicciones que se están pasando. No puede ser un negocio más bueno el ser hoy día diputado o senador de la República. Honorable, viene de honor. Entonces hay que detenerse en eso un poquito. ¿Qué de honor tiene el seguir esquimando al pueblo y seguir engrosando vuestra dieta, estimados diputados y senadores? Yo no renego contra la política, pero pongámosle coto de alguna manera. ¿Cuánto nos cuesta ganarnos 190 lucas a los que andamos de a pie? ¿Ya? ¿Cuánto nos cuesta, cuántas horas semanales tenemos que trabajar? ¿Ya? A los que somos jubilados con las pensiones de mierda que hay en este país y que hay que buscarle las 5 patas al gato y seguir trabajando. Ahora, yo en lo personal no me quejo en lo personal porque a mis 73 años, si me quitan la pega que tengo, me muero. ¿Qué quiere que le diga? Si yo respiro folclore, respiro por la guitarra, respiro por la danza, por las canciones, es lo que a mí me llena. Y si me pagan, aunque sea poquito, mejor todavía, ¿ya? Mejor todavía. Es importante, pero los otros viejos, peor que yo, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer por ellos? ¿Qué podemos hacer? ¿Cierto? Es como mucho lucho. Y estamos marcando ocupado hace tiempo, entonces No puede ser. Ya me están atrayendo. Vamos a la música mejor. Antes que se me arranque el negro. Encuentras a esta hora Espacios FM en el 107.3. Así le estamos acompañando, claro que sí, hasta las 14 horas, por supuesto, en vivo y en directo. Y después sigue con Zona de mi Tierra hasta las 2 y media, como todos los días. Sí, porque usted ha de saber que todos los días hay folclore en nuestra radio, a una hora determinada, como es a las 13 horas, de lunes a sábado. Y el día domingo empiezo a siconear, perdón, no quise decir siconear, quise decir, empiezo a hablar el Omar Saavedra, y después que termina de siconear, sigue media hora con Zona de mi Tierra. Claro, porque uno no se puede quedar callado frente a algunas cosas, no debe quedarse callado. Y de repente será como un granito de arena más en el desierto, pero capaz que alguien replique y es la buena. Fíjese que subí en mi Face, ya están talando el bosque nativo aquí en Hualpén, ¿sí? Y hay que revisarlo porque realmente quieren urbanizar el santuario de la naturaleza ahí en Hualpén. Y se comenta ya por la gente que en el plano regulador están apareciendo zonas urbanizables. Así como en Ramoncho, ya en todo lo que es Hualpén. Entonces hay que cuidar, hay que cuidar lo que es la pingüinera, lo que es la lobería, los pingüinos de Humboldt, bien digo, el pingüino de Magallanes que tenemos aquí al lado. Entonces hay que buscar todas las soluciones posibles para que no sea así. Los chungungos que se ven allí son espectaculares, ¿sí? Y yo no sé si habrá de dos pelos, por lo menos hay de un pelo y eso son preciosos. Y además que cuesta encontrarlo en todo nuestro litoral. Entonces, métase a mi Face, trajine por ahí y va a ver una hermosa visión de lo que le estoy hablando. Los cormoranes, el pájaro Lilet, ¿ya? El cormorán gris, claro. El estuario de Lenga. Todo eso hay que cuidarlo. El flamenco rosado nuestro que está allí presente. Todos los gaviotines y gaviotas. y están talando el bosque nativo. En el fondo de las escaleras usted tiene que darse cuenta cómo están quedando. ¡Ay, árboles nativos hechos trizas, oiga! Los bosques que tanto nos cuesta. El lugar de la tala coincide perfecto en el área que pretenden urbanizar. Entonces ya lo saben ustedes, ya han hecho zanjas, han estado talando. Entonces, ponerle ojo, busquemos la fórmula. Igual el humedal es de todos lados aquí en Concepción. ¿Cuánta falta nos van a hacer? Hay que ponerse de acuerdo con la coordinadora de Hualpén, ¿ya? Para poder buscar cómo se puede ayudar, cómo se puede replicar. ¿Sí? Hay que buscarle los ajustes. Salvemos el santuario, ¿ya? Coordinadora territorial Hualpén, Hualpén. Esto viene de Hualpén. Y Hualpén significa otear en el horizonte, por si acaso usted no lo sabía. ¿Y cómo se hacía eso? Desde el cerrito. Desde el cerrito que hay en Hualpén. De ahí subían los indígenas y miraban y se veía toda la explanada hasta la desembocadura y hasta Penco. Sí, pues, cuando no habían esos tremendos edificios. Entonces, usted tiene que de repente pensar en todo eso y ver cómo hemos ido cambiando todo y ver además cómo es posible que podamos parar todo esto. Usted sabe que en Concepción ya no quedan humedales prácticamente. Todo hecho por las inmobiliarias, pero no se mandan solas. No se mandan solas, hay un plano regulador. El plano regulador tiene que ser buscar cómo poderlo arreglar, ¿ya? Voy a ponerle coto a esto porque se me está yendo de las manos el seguir opinando. Pero si quiere dar su opinión, llámenos, pues, ya al 41-22-22-363. 41-22-22-363. Y nosotros gustosos lo mandamos al aire. Ya lo sabes, vamos a la música. de la tarde. 50 minutos. En cada momento, en cada lugar, sintonizas Espacios FM en el 107.3. Oiga, voy a la Neguita, voy a la Lazán. Carrera a la chilena en el campo nuestro. Claro, nuestro campo chileno. Me acuerdo así al pasar rápidamente de la Enagüita. La Enagüita era una yegua, pero yeguaza, oiga, buenaza para correr. Y corría la Luca, pues claro, los 1000 metros, de repente 200, 400 metros no le interesaban. Al dueño, al checo, le interesaba la larga. Y allá en Mulchen arriba, sí, en la cancha de los Castaños, por ejemplo. Y venían de Coyipuy, de más arriba, a sacar a la Enagüita, pero no había caso, una yegua, oiga, bonitaza, pues. Por ahí le compuso una cueca, creo que mi hija, la Georgina, la tiene. En nuestro programa le damos cabida a todo, y aquí una muestra, otra muestra. Cuando la tormenta me aceche, cuando el frío me congele, no me abandones. Aunque todos partan rápido, quédate tú. Cree en mí, cree en la vida. Recuerda cuando juntos corrimos con la dama Libertad por los parajes blancos. No permitas que quede solo. No permitas que mi corazón muera. Quédate a mi lado, aunque muerto te digan tus ojos. Aunque sin esperanza queden mil, tú quédate a mi lado. Como soldado en la noche, como padre amoroso, como ángel guardián, quédate a mi lado. Con la fidelidad, con los recuerdos, con el Señor amor, cálido como lo es tu corazón. Ya ves, ahora vuelvo despierto y la tumba blanca no pudo, y el hielo congelado todo mi cuerpo, pero no mi alma, ni mi corazón cálido como el tuyo latiendo. Entre los vientos de la tempestad, gracias por estar a mi lado por siempre. Este es un escrito que hizo mi amigo Álvaro San Martín Mera, de Loncoche, y tiene ya 2 años, y aparece muy lindo en medio de una ventisca, con un perro al lado, ¿ya? Y ahora yo no sé si el que está en la ventisca es él y su perro, porque no se alcanza a notar mucho, pero el escrito es de él, y yo por supuesto se lo publico para que usted ya lo lea, ya lo sabe. Bueno, yo le estaba contando que mi amiga, la Ingrid, no sé, la Ingrid, sí, que mi amiga Ingrid Silva es... hace repostería, es profesora o monitora, como le llaman algunos también ustedes, repostería en la Casa de los Talleres Laborales. Ella tiene una virtud que su mano, lo que haga, oiga, le quedan cosas más ricas. Entonces ella tiene mermelada casera, el medio kilo a 2.500. Y si a usted le interesa, recomendada por mí, llame al siguiente número, 956-86-2867. Repito, 956-86-2867. Llámela y haga la prea, le va a gustar. Bueno, así como es lo que dice el Saavedra de Ingrid, también la Lucila Saldivia, oiga, hace panes de Pascua, torta y cuánta cuestión más. ¿Cuál es el número de aquí? ¿Nueve cuánto? 956. 956-73. 73. Se me pierde. 95 35. A ver, que es cierto. Pero el otro es el directo para acá, es el WhatsApp, ¿no es cierto? Y el otro es el 41 2222 363 363. Si nos quiere llamar antes que se acabe el programa, ya lo saben. Ya le hice, ay, antes que se me olvide, si no me van a olvidar. Oiga, cuando ande por Chillán y quiera almorzar, váyase a Quinchamalí. Váyase a Quinchamalí y vea lo que es el atelier de cocina. Claro, entre gredas. Entre gredas. Entre gredas. Eso es un atelier de cocina-restaurante, ¿cierto? Es bien bueno, le digo yo, porque probé sus cosas. Además, uno de los que trabaja ahí es mi hijo, el Omar Saavedra Aravena, que tiene unas manos muy lindas para cocinar y también para tocar guitarra y cantar, ¿ya? Realizan eventos especiales, así que ya lo saben. Vayan a Integrea el fin de semana. Ah, y se va de Concepción para allá y usted le muestra el ticket que le dan en el... ¿Cómo se llama? En el peaje. Se lo devuelven. Para que vea usted, se lo devuelven ahí en Integrea. Así que alcance para allá, Integrea. Atelier de Cocina Alfarera. Y dígale que escuchó usted en la radio, en el programa aquí en el Folclore. ¿Cómo sabe? Algún día me tiran una sopa y pilla. Una sopa y pilla por la cabeza. vale la pena. Vale la pena, oiga. Y se lo recomiendo. Se lo recomiendo. Yo he estado por ahí en algunas oportunidades. Así es que vaya con confianza. Sí. Vaya con confianza. Vamos a la música. ¿Cuánto nos queda ya? Ay, nos quedan 3 minutos. Aprovecho de pedirme el tiro. Peucayán, Pupeñi, Pulamien, Pupichiche, Putata, Peucayán. Peucayán, que tengan una buena tarde de domingo, está lindo el día, oiga, una mejor semana, disfruten, pásenlo bien, chau. El lunes bajo a la mina, compadre.